Miércoles 25 de septiembre, el bautismo de fuego. En la Biblia se usan diversos símbolos, como el agua, el viento y el aceite, para describir la obra del Espíritu Santo. Juan el Bautista vincula la imagen del fuego con esa obra. Mateo capítulo 3, verso 11, Lucas capítulo 3, verso 16. Hay muchos que entendieron mal lo que dijo Juan. No dijo, Él los bautizará con el Espíritu Santo o con fuego. Dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La segunda expresión, y con fuego, explica la primera. El bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo de fuego, la palabra bautismo, se usa 80 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a la inmersión total. Escucha los siguientes pasajes y describe lo que el fuego representa en la Biblia. Éxodo capítulo 3, versos 2 al 4. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema?». Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, «Moisés, Moisés». Y él respondió, «Heme aquí». Éxodo capítulo 24, verso 17. Y la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Primera de Reyes capítulo 18 verso 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, «Bien dicho». Malaquías capítulo 3, versos 2 y 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hechos capítulo 2, versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hebreos capítulo 12, verso 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego es un símbolo de la gloria, la presencia y el poder de Dios manifestados en el ministerio del Espíritu Santo. Ser bautizado con fuego es ser sumergido en la gloria de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo a fin de ser testigos de su poder. Moisés se encontró con Dios en la zarza ardiente y luego fue a testificar ante el faraón. Elías testificó a Israel ante la gloria de la presencia ardiente de Dios sobre el monte Carmelo. Cuando las lenguas de fuego cayeron en Pentecostés, los discípulos testificaron en idiomas que nunca habían conocido. El bautismo del Espíritu Santo es una inmersión en la presencia y el poder de Dios, para que podamos testificar de su gloria. Una vez más, en los últimos días de la tierra, el pueblo de Dios será sumergido en su presencia, llenado de poder y enviado a testificar de su gloria al mundo. La tierra será llena de la gloria de Dios, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habacuc capítulo 2, verso 14. En visión, Juan vio un ángel descender del cielo y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis capítulo 18, verso 1. La gloria de Dios, su carácter amante, se revelará con el poder del Espíritu Santo a un mundo que espera y a un universo que observa. Cada persona sobre la tierra tendrá la oportunidad de escuchar y comprender el mensaje de Dios. La gloria de Dios, su carácter amante, se revelará al mundo. ¿Cómo puedes tú ahora, en tu propio círculo, revelar esa gloria en tu vida? ¿Qué requeriría de tu parte?